tomamos unos mates es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Horas, 12 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Regresamos después de la tandita para dar inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava de hoy, 3 de abril. Cada vez menos nubes veo, En la perspectiva de cielo, el pedacito de cielo que tengo, digamos, hacia el oeste, se está despejando casi por completo. Completamente casi. Hacia el sur y hacia la sierra se ven las nubes todavía, Sí. Bueno, queremos y nos toca agradecer a nuestros auspiciantes que confían en este programa. Ellos son Alfajores Los Nonos, los más ricos alfajores del pueblo, que los hacen la Chona, Anita Merlos y sus familiares, y que ya yo estoy chusmeando porque se va armando la feria acá en la Plaza San Martín de Nono. En un ratito, no sé si ya armaron o las podés ver, encontrar y degustar y llevarte sus riquísimos alfajores típicos cordobeses de membrillo o dulce de leche acá en la Plaza de Nono hoy sábado y mañana domingo, que se está armando desde ahorita, desde el mediodía, la feria, Además, los alfajores los podés conseguir en cualquier negocio, por lo menos de este pueblo de Nono. Los tradicionales cordobeses de leche y membrillo y los chiquititos de maicena, que son espectaculares. Y yo los nombro y me hace ruido la panza. Ay, sí, me dan ganas de comer uno. Sí, a mí también. Bueno, y hoy tendremos el sorteo de un lavado en el Laver Rap El Buen Trato, de ahí del pueblo de Los Hornillos, que es el otro auspiciante que tenemos en el programa. El Buen Trato lo encontrás a este Laver Rap allí en la calle Gladiolo, desde la ruta 14, como quien baja hacia el Club Los Cóndores, ahí a 30 metros mano derecha, te atiende Gus y te recibe la ropa y te la devuelve impecable. Bueno, todavía nos queda para compartir algo de agenda del Valle, información de Tras la Sierra, novedades que se han producido en esta semana sobre esta estafa con energías y sanaciones egipcias que ha llevado a hacer allanamientos en Cura Brochero. Bueno, tenemos más novedades de ese caso ya judicializado que tiene varios detenidos, Y ya nomás, si le parece Sol, le damos inicio a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki para que nos comparta su habitual columna de historia. ¿Le parece? Claro que sí. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Dale, tranquilo. Bueno, muy buenas tardes ya, ¿no? Pasadas las 12. Buenas tardes para que ya almorzó. Nosotros, claro. Todavía estaríamos en la mañana. Entonces el término de paso de mañana tarde es el almuerzo. Para mí también, sí. Sí. Está bien. Bueno, hoy, como dijimos el sábado pasado, tenemos la presencia telefónica por el momento del licenciado en historia Ricardo Di Mario. Habíamos hablado sobre el tema de, bueno, el 24 de marzo, que pasó la anterior semana. Sí. Y, hay un libro muy interesante en el Valle de la Sierra, que se llama Memorias del Valle, y que él nos puede hablar muy bien sobre los descubrimientos que nos devela este libro sobre los desaparecidos que son del Valle de la Sierra. Sí, ahora le damos la bienvenida a Ricardo Di Mario. Muy buenas, Ricardo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos al piso ahí, a Pancho, a Moni, a todos. Es una alegría estar con ustedes. Tenga que ser por el teléfono, pero estoy ahí para charlar con ustedes con mucha alegría. Bueno. Hola, muchas gracias por atendernos y bueno, queríamos nos cuentes un poco sobre el libro, sobre las dedicatorias a este libro, a estas personas que y también a los hijos que siguen buscando a estas personas para tener, digamos, una data fehaciente de su paradero o de su final a consecuencia de la última dictadura militar. Sí, yo creo que vos sabés, pero está bueno contarle a la audiencia. En el 2015 nos reunimos Maril, que es nuestra profesora de historia de la zona de San Javier, María Correa, que en ese momento vivía en Los Hornillos, que es hermana de un desaparecido, poeta, artista plástica, y yo, invitaron como historiador a integrar este grupo, y bueno, de alguna manera empezamos reuniéndonos con un proyecto, tras el proyecto de hacer una investigación acerca de los desaparecidos y el impacto de la vida en el Valle de Tras. Y fue así que, bueno, empezamos por constituir una lista que había reunido la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene tanta historia en el Valle, que no hace tanto, que empezó a reunirse a partir de los 40 años del golpe. A partir de los 30 empezó la necesidad, y bueno, se constituyó una primer lista, y empezamos a trabajar en búsqueda de información a través de familiares, amigos, en el barrio, y empezó a Dolores, ¿no? Es así que el libro toma un nombre que de alguna manera es representativo, la Memoria del Valle, un registro de los relatos sobre los desaparecidos, los ex detenidos y los hijos de Tras la Sierra. Tiene tres partes el libro, ¿no? Básicamente la reconstrucción de la vida, de lo que pudimos reunir acerca de estas personas desaparecidas, ligadas al Valle por nacimiento o por pertenencia. Surgieron amigos que pudimos entrevistar, que viven en Tras la Sierra, y hijos que han decidido venir a vivir por distintas razones al Valle. Y es así que, bueno, hemos encontrado un sinnúmero de historias que, bueno, cuando presentamos el libro a finales del 17, empezaron a surgir otras historias. Rodrigo, vos sabés cómo es esto. Al principio nos encontramos con la suerte, como se dice hoy, un organismo popular instalado básicamente en las zona de Villa Dolores, que decía, bueno, aquí no ha pasado nada. Y empezás, bueno, de alguna manera, eso es una ayuda para empezar la investigación, ¿no? La punta del ovillo desde donde tirar, ¿no? ¿Por qué la gente dice que aquí no ha pasado nada? De hecho, hay un desaparecido que es Reynoso, que es Jorge El Flelo Reynoso, son concretamente de Villa Dolores. El resto, desapariciones forzadas que han ocurrido o en Córdoba, en Rosario o en Buenos Aires. Y es que, si vos me permitís, leo la lista rápidamente. Dale, por favor. Anita Ahumada, Estela Maris Altamirano, José Negro Brizuela, César Córdoba, Gustavo Correa, Lila Gómez, Gustavo Panchulo Pereira, Jorge Flelo Alfredo Sinopoli y el querido Sá, bueno, que en realidad se llamaba Olmedo. que es un personaje que muere también a consecuencia de algo que le ocurre en la dictadura. Y cuando presentamos el libro, la primera vez, ¿no?, porque lo hemos presentado por suerte muchas veces, empezaron a surgir otros nombres que nos llevaron a la necesidad de tener que ampliar la investigación a los hermanos Bartoli, Eduardo Guillermo Bartoli, Horacio Perotti, José Ferrero Coy, conocido como El Quelo, Carlos Coilino, y un personaje llamado, o conocido más bien como con el nombre de Arbolito, que son personas que estaban ligadas al valle, ¿sí? No por nacimiento, pero sí que tenían casa, que vivían acá. Arbolito es José del Pilar. Y ahí hemos concluido, pero cada año que pasa un 24 de marzo nos enteramos que alguien nos quiere contactar, quiere contarnos otras historias, su relación con el valle, su relación con el impacto de la dictadura. Bueno, es así. No sé si querés que comentar algo, preguntarme algo concretamente, pues no sé qué disponés. No, es que la verdad que es de destacar, porque sí, se ha difundido mucho de que, bueno, acá como había poca población, no pasaba nada, no había grandes movimientos de militancia, en el Valle no pasó nada, no hubo desaparecidos, pero bueno, claramente la evidencia muestra de que sí hubieron transerranos que fueron víctimas de la metodología de secuestro, tortura y desaparición de personas por parte de la dictadura, digamos, de alguna manera, que también es un buen momento para ampliar, ¿no?, tanto el registro de dictadura militar a dictadura cívico-militar, que es una necesidad a seguir aclarando, lo sabe como profe de historia, y también que no es una cosa que empezó en el 76, eso es muy importante que se remarque, ¿no? En la Argentina toda de alguna manera la comprensión y la decisión de empezar a reprimir a los organismos y a las organizaciones empezó mucho antes del 76. Yo te diría, empezó en el 72, el 22 de agosto del 72, con los asesinatos de Trelew. Y después Ezeiza, en el 73, ¿no? Ezeiza es otro momento de una decisión muy firme de arrasar con las organizaciones cívico que se oponían a las dictaduras, ¿no? Y por más razón, muchos de estos jóvenes que yo te nombro, que son del Valle, fueron levantados en Córdoba en el 75, ¿no? Como Sinópoli o La Magistralidad, la chica Lila Gómez, son víctimas antes del 76. Entonces, es bueno actualizar esa fe. Digamos, aprovechar estas oportunidades que son tan duras para hablar públicamente acerca de la temática y tratar de aclarar algunas cosas, ¿no? Estuve recientemente en Nono, que digamos uno ve como auspicioso que sea el mismo Estado el que hace los actos, el mismo intendente izando la bandera, diciendo esta es una fecha que conmueve en lo personal, el Estado tratando de reivindicar lo con el Estado en aquella época. Así que eso es auspicioso, que lea una niña, lea un poema, que se plante un árbol, realmente es muy auspicioso. Pero también es cierto que es un buen momento para seguir aclarando qué es nuestra función, ¿no? Como docentes detectores, investigadores, Rodri, ¿qué pensás? Sí, o sea, para el Valle de Tras la Sierra hace falta de todo, de investigación de todo tipo, ¿no? Hay tan poco escrito, y tanta información que se puede llegar a conseguir, que sí, hacen falta historiadores. Últimamente estuve en una clase del Instituto Carena, de una nueva camada que sale de profesores de historia, que va a empezar. Y una de las temáticas fue que faltan historiadores, falta gente que escribe, que transcriba, digamos, las historias del valle. La investigación, claro. Sí. Claro. Vos sabés que el profesorado te prepara para la docencia, ¿no? Vos lo sabés claramente porque estás ocupando de la investigación por esfuerzo personal, porque desde la universidad es donde hay una inclinación más a la investigación que a la docencia. En los profesorados para dar clases, lo que está muy bien, pero es como vos decís, una gran ausencia de investigadores que locales, ¿no? Por eso es en lo personal me da mucha alegría que vos te dediques a la historia regional, ¿no? Bueno, acá Pancho te quiere hacer un comentario, a ver si lo escuchas. Primero saludarte, agradecerte el contacto acá con el Rodri en su columna de historia, que la verdad que siempre nos da mucho placer tenerlo y bueno y compartir sus conocimientos y sus investigaciones, así que buenísimo que te sumes. Bueno, sí, es una alegría para mí, el cariño que tengo por Rodrigo, el orgullo también por haber sido parte de su formación. Es un tipo de historiadores que están en el valle. Bueno, no, yo te quería consultar, traerte a una fecha un poquito más reciente y que también tiene relación, ¿no? con la última dictadura cívico eclesiástico militar, ¿no? Estamos hablando de la Guerra de Malvinas, ¿no? Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la toma de las Islas Malvinas por el ejército argentino, y preguntarte qué se sabe acá en Tras la Sierra de los excombatientes. Estuvimos viendo información sobre estos últimos días del gobierno nacional, que se busca otorgar facilidades para que, bueno, quienes tuvieron el infortunio de participar de la guerra puedan denunciar, en este caso, tortura, porque sabemos que la tortura que se estableció como mecanismo de terror con la población durante la época de la dictadura, también la sufrieron nuestros soldados que fueron a Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, algún tipo de reflexión o algo respecto a esta fecha de ayer, ¿no? Sí, asco de la pregunta, porque es cierto que uno cuando analiza Malvinas está atravesado de distintos cuestiones, de distintas cuestiones que tienen que ver básicamente con lo político ideológico, ¿no? Es imposible entender Malvinas si no es en el marco de la dictadura. Esto suele ser una zona de conflicto y de tensión para la historia, especialmente la historiografía. No para la historia que se enseña, sino para la historia que trata de dejar un legado para la sociedad. Si no vemos a Malvinas en el marco de la dictadura, no vamos a entender Malvinas. Esa es mi opinión, ¿no? Con toda humildad la sostengo. Porque lo que vos decís es muy cierto, es totalmente cierto. Pero es mucho más complejo que lo que le pasó al mismo, ¿no? Los soldados disciplinados tanto como los ciudadanos fuera de, entonces sí, la Argentina toda se convirtió en una zona militar, fíjate que se llamaban zonas, es decir, vieron como si fuera la Argentina un gran regimiento, y el hecho de Malvinas fue una decisión desesperada digamos por la continuidad de la dictadura que se caía a pedazos. Así que no vamos a entender nunca a Malvinas si lo alejamos de eso. Yo en estas fechas, bueno, trato de no meterme directamente con el tema, sino es en el lugar donde uno pueda desarrollar una idea. Porque si no, parece esta cosa que tanto nos hizo mal de la historia argentina, ¿no? Las Malvinas son argentinas. Es una cosa que yo entiendo el sentimiento del soldado, del militar, de la gente que fue, pero a veces es muy difícil y hay que tocarlo con mucho respeto por ellos, por las damas, por los muertos que allá, ¿sí? Pero como sociedad tenemos que ampliar el registro del análisis. Es un conflicto en el marco de una dictadura. Sí, es cierto, lo desde el 2006 se ha abierto la posibilidad, es decir, que es bastante reciente, si vos lo querés, con relación a los 45 años desde la dictadura. Desde el 2006 se ha abierto la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones y este tipo de denuncias. El Estado está escuchando. Es decir, acérquese todo aquel que sufrió algo en Malvinas o en el continente, Pancho, porque también pasó en el continente, estaqueados, torturados, silenciados, hambreados, a propósito, porque hay denuncias de gente que ni siquiera le llevaban comida al puesto, al puesto de donde estaba, la trinchera, ¿no? Pero es un tema delicadísimo, que hay que tocarlo con mucho respeto. En mi posición creo que queda más o menos claro, ¿no? Sí, sí, bueno, Malvinas es una causa justa pervertida por unos malintencionados en el gobierno militar, que la verdad que usaron esa causa para postergarse en el poder y la verdad que no hicieron nada de un esfuerzo verdadero para poder obtener un objetivo militar. De hecho, a mí me genera como una hipocresía, porque pienso que los militares tuvieron tantos años metiéndose en la política que se olvidaron de hacer la guerra, que es lo que en realidad están creados. Y de hecho, comprender cuestiones que es muy difícil para un historiador social, como somos nosotros, o políticos, comprender el asunto guerras, ¿no? Pero es tan obvio, ¿no? Como los del informe Rattenbach, o hay otros informes que son muy concretos acerca de que se pelearon tres separados. Y bueno, las deficiencias son múltiples, pero lo que volvió a abonar es que esta idea de que si no se analiza Malvinas en el contexto de la dictadura, nos va a costar como sociedad seguir entendiendo esto. Porque lo primero que nos sale es pensar en el combatiente, en el excombatiente, sea civil o sea militar. Es muy complejo, ¿no? Porque las posiciones son diferentes. Vos y yo estuvimos presentes una vez que hablamos con un excombatiente. Sí, en Entre Ríos. ¿Dónde fue? En Entre Ríos, cuando fuimos a Santa Fe. Exactamente, fue ahí. Y ellos se habían puesto muy sensibles con nuestra mirada. No sé si vos lo recordás. Sí, sí, sí. Y claro, porque y es el sentimiento que atraviesa al excombatiente, ¿no? Que de alguna manera, yo respeto, me saco el sombrero y tengo un hermano, profe de historia, que tiene ese mismo sentimiento, ¿viste? Él piensa en él mismo y en los compañeros de guerra. Ni siquiera se aleja de él como historiador del asunto. Es muy, muy complejo y nos va a llevar mucho tiempo, pero requiere de sangre joven, de historiadores jóvenes que retomen estos temas. También, viste, la distancia con el tiempo. Ya estamos en la distancia como para analizar bien Malvinas. Falta que lo hagamos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco por haber colaborado con esta sección, con un poco de historia del Valle en cuanto a la dictadura. Y bueno, también con el tema de Malvinas, invitamos a todos a que vean. En YouTube hay un documental muy bueno hecho por jóvenes de Tras la Sierra sobre algunos veteranos de Malvinas, que se llama... que es el canal de YouTube es Laureado, ¿sí? Lo conozco, es muy bueno, sí. Muy buen documento. Un abrazo para vos, un gran abrazo para Pancho, para Moni y para ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y que... Al contrario, gracias por Nos estamos viendo. Bueno, acá estuvo Ricardo Di Mario, licenciado en historia, especialista, digamos, en historia reciente. Reiterar este tema de Malvinas con este documental hecho por una productora local de jóvenes que se han interesado en entrevistar y buscar información tanto en el Archivo General de la Nación algunos aportes, un mínimo aporte que pude hacer también con unos diarios de la época del Valle de la Sierra. Y la verdad que están muy buenos y para conocer un poco también a los héroes del Valle. Bien, bueno, si le parece, hacemos el cierre de su columna con un tema musical alusivo. Me parece muy bien. Soldado Romero, composición de unos chicos de Cerrezuela, dedicado a un excombatiente de allí, de esta zona del norte cordobés. Romero es el nombre de mi calle, y que la memoria no me falle, voy a frasearlo hasta que me desmaye. Año 1982, gobierno militar, años jodidos, prohibidos, 30.000 desaparecidos por decisión de Galtieri, se desembarca en Malvinas. Así fue como Argentina ponía el pie en una guerra contra Inglaterra. 74 guachos días, que porquería, discurso facho, politiquería. Plaza de Mayo festejando, con banderas cantando, los chicos iban marchando, la muerte andaba acechando. Acá los noticieros mentían noche y día, porque la dictadura había impuesto censura. Salía solamente lo que el gobierno quería, la realidad se escondía muy descaradamente. Días después llegó la rendición, la farsa cayó cuando la verdad saltó en la cara, no golpeó. Te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Ja, te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Vive soldado, de un día para el otro, armado, amedrentado, atrincherado, con frío, maltratado, atormentado por las bombas dirigidas a las tropas, con las ropas congeladas, con hambrunas pasadas. 18 años, criatura, quien te hizo tanto daño, cómo explicar la locura, cómo se entiende el engaño. No repitamos la historia, tengamos buena memoria, la guerra es una tragedia, la muerte es una desgracia. Más de 650 soldados han fallecido, más de 300 veteranos cometieron suicidio por el olvido y por la indiferencia, por nuestra falta de conciencia de la realidad. Es verdad, cartas que nunca llegaron, chicos que nunca volvieron, las esperanzas murieron en un rincón de dolor, en una lápida tallada abandonada por el viento, dice soldado argentino solo conocido por Dios. Te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Ja, te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Sentir si nadie quiso impedir que te no fueras así, yo nunca lo entendí, como carajo se nos pudo ocurrir que eso era amor al país, mandar un chico a morir, hacerlo así como así, por el capricho de un borracho que parlaba de macho y nunca puso el pecho cuando apuraban los hechos. Pero más indignante fue que un pueblo ignorante le dijo sí al farsante, qué realidad repugnante, está jugada mi garganta, ya no tiene coartada, con tanta bronca guardada, tanta mentira aceptada, y no es para protestar. Esto es para recordar que decisiones jodidas se llevan cientos de vidas, abren heridas profundas que el tiempo tarda en cerrar, dejando padres sin hijos, dejando hijos sin padres. Hay mucha rabia contenida en esta letra mordida, porque una esquila perdida te arrebató la vida. Jorge Romero, te pido perdón por esta nación que no sabía lo que hacía, no tenía noción. A vos y a todos los chicos que fueron a pelear por un país que al poco tiempo los volvió a abandonar. Te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Ja, te lo dedico, soldado Romero, este es mi canto sincero que va para vos. Yo no me olvido que diste tu vida cerrando la herida que nadie curó. Ja, dedicado a vos, Jorge Romero, y en tu nombre a todos los chicos que fueron a pelear y nunca volvieron. Desde Cruz del Eje, la Cuenca del Sol, desde la banda representando Blemblo. Valle de Traslasierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Los pies, dentro de la simbología psicológica, representan las decisiones. A dónde vamos, lo que vamos a hacer, indica desplazamiento. Hemos meditado dentro de las pirámides, afuera. He dado muchas clases al respecto de lo que los maestros se vienen a aprender, inherente a la psicología humana y a la medicina vista a la luz de la... del conocimiento y la formación de los antiguos maestros Seyen egipcios. Pero este es el estilo egipcio, geométrico, angular, donde el 90 grados está siempre presente. Los 90 grados tienen que ver con la exactitud y con una emanación de la potencia cósmica llamada Amon Min. Primero fueron 100 gramos de plata por 10,000 pesos, pero después se transformó en 1 kilo de oro. Que yo no soy ningún aprovechador, a mí la gente me quiere porque parece que me idolatraran, pero es gente que yo curé de cáncer. ¿Qué era lo que escuchaba? Sí, estamos con el tema de las estafas por la sanación egipcia. Este hecho judicial que tiene su vinculación con el Valle de Traslasierra, porque entre los allanamientos que se hicieron, bueno, dieron en Villa Curabrochero con un templo, con una pirámide construida y bueno, y todo este asunto de las estafas cometidas contra gente de diferentes lugares del país, no solo en Curabrochero, sino también en Córdoba capital, arrojó ahora nuevos resultados la causa. Porque la justicia identificó al menos 10 integrantes de esta banda acusada de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología. La Fiscalía de Instrucción de Villa Curabrochero ordenó 2 nuevos allanamientos y libró 2 órdenes de captura en la causa por estafas de las falsas terapias de sanación egipcia. Vamos a escuchar a uno de los abogados de la querella de este hecho que nos trae coletazos en Traslasierra, más precisamente en Villa Curabrochero, quien da cuenta un poquito de, hace una historización de cómo se sucedieron los hechos que llevaron a esta causa que investiga la Fiscalía de Brochero. Nosotros estamos representando a una joven que ha sido captada, ¿no?, por esta red. En el año 2019 ella decide hacer la denuncia a fines del 2019 y se formula la denuncia acá, primero que nada en la ciudad capital, porque la red de operación era no solamente en la capital, sino en distintos puntos de la provincia, e incluso también se presume que también funcionaban en otros países. Luego se extiende la red y termina la causa acumulada en Curabrochero, que es la fiscalía que ordena luego las detenciones, en donde se termina de perfeccionar la investigación. No solamente captaban a las personas que estaban vulnerables en su vida psíquica o también física, sino que a su vez los formaban para que ellos también pudiesen hacer sanaciones y también pudiesen atender también pacientes. Álvaro Aparicio Díaz se vendía como un licenciado, como psicólogo, y sobre todo que decía que tenía un máster en psicología egipcia y que tenía un título internacional. Nosotros hicimos también la investigación sobre una persona que si tenía habilitación para poder ejercer en Córdoba y no las tiene. No tiene habilitación para poder ejercer la profesión. La modalidad de captación era muy bien vendida porque hacían cursos, por ejemplo, en el Hotel del Automóvil Club, en el Hotel Amerian, en el Sheraton. Entonces captaban a gente con muy buen poder adquisitivo y además las terapias de sanación eran caras. Y a su vez también hacían lo que se llama iluminaciones, es decir, lograban convencer a las personas de que podían sanar a familiares a través de una terapia de iluminación que se extendía por las energías positivas. Entonces, la gente que iba pagaba por sanar a familiares que estaban en Salta, por ejemplo, o en otra provincia, y a partir de ahí lograban captar más gente. Sí, no es ciencia ficción, ¿eh? Y no debe... Pesadilla igual, ¿no? Una locura. Impresionante. Bueno, están a la sombra ahora, sí. Varios, ¿eh? Al menos 10 personas ya fueron identificadas como integrantes de esta banda, imputadas por asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología. dos todavía están prófugas. Bueno, cabe recordar que tras varios meses de investigación, la semana pasada, se detuvieron a 8 personas, supuestos autores de estos delitos, señalados como con damnificados en varios puntos del país. Esto lo remarcó el Ministerio Público Fiscal. Salir era una modalidad bastante compleja porque el salir implicaba el escrache. ¿Qué significa esto? Ellos tenían tanta información de la persona, de su vida personal, que luego cuando intentaba salir eran escrachados en las redes sociales, intimidados a través del teléfono, de distintas, mandaban a seguir gente. Funcionaba con una presión psicológica muy grande. De hecho, el grado de afectación psicológica que tienen las personas damnificadas creo que va a ser muy importante, ¿no? Porque cuando las pericias que hagan terapia sobre, perdón, las pericias que examinen el nivel de daño que han sufrido, creo que va a ser muy elevado. Poné la pava. Información entre mates. Una nubecita, se esconde un ratito el sol acá. Hay ya bastante gente circulando por la Plaza San Martín, sacando fotos aquí en la explanada del Teatrino, donde están las obras del Encuentro Nacional de Escultoras y Escultores, el 26º, algunas de las obras, porque las demás todavía están guardaditas acá en la biblioteca y serán expuestas a la tardecita. Lindo encuentro. Hermoso, la verdad que sí. Contate largo. Un poco que está participando ahí. Bueno, se arrancó el lunes, sí. Este lunes que pasó. Participamos 6 personas, 6 artistas. Todas de aquí de la zona. Artistes de acá del Valle, sí. Lucas Caballero de Hornillos, el Bochi de Brochero. Bueno, Lucio de acá de... ¿cómo se llama antes? De Las Rabonas. ¿San Huberto? De San Huberto. La Jime Guzmán, de acá de Nono. Y yo, de acá de Nono también. Estuvo bueno que... Manuel Álvarez, de acá de Nono, sí. Bueno, como te decía, desde el lunes que laburamos desde la mañana. Sí. Todo el día, hasta las 7 de la tarde, todos estos días. Hermoso ahí también compartir... Sí. Entre nosotros y nada, charlar, cada uno trabajando con distintos materiales, ¿viste? Este año, bueno, hubo talla en madera, que suele haber, trabajo con hierro también, que el Bochi ya participó otros años, hay otros trabajos de él acá en la plaza. Bueno, de Manuel hay muchísimos. Sí, en madera. Lucas es la primera vez que participa en el encuentro, pero ya ha hecho piezas grandes. La verdad que es muy grosso el trabajo que hace. Aparte trabaja con motosierra, es impresionante. ¿Lucas de los Hornillos? Sí, cómo va modelando ahí la talla con la motosierra, que es una... Tremendo. Para mí, un artefacto difícil de manipular. Bueno, Lucio trabajó con cemento directo. Sí. Y la Jime y yo trabajamos con arcilla, que es un material que no solía estar en los encuentros. Mirá. Así que también está bueno. Nos dio tiempo para modelar 2 obras cada una. Ajá. Estuvo bueno porque como la arcilla tiene ahí un tiempo que medio tenés que ir ahí sobre la pieza laburando. Es como medio dual, porque al mismo tiempo tenés que trabajar rápido, sí. Porque si querés agregar, por ejemplo, tenés que estar en un nivel de humedad que se pueda, digamos, agregar material, y por otro lado tiene que estar húmedo para devastar por dentro, porque las piezas hay que vaciarlas, pero bueno, también... Es un material que para trabajar al aire libre es difícil porque, bueno, si se seca muy rápido, cuartea, claro, fue como, hubo momentos que hubo mucho sol, hizo mucho calor, entonces, nada, tuvimos que mantener las piezas como tapadas, pero bueno, más allá de las cuestiones como técnicas de cada material, fue un encuentro así muy muy lindo, que digamos las jornadas de trabajo terminaron ayer, día viernes. Hoy se va a hacer la muestra de los trabajos terminados a las 7:30 más o menos acá en la plaza. Uh-huh. Así que bueno, hermoso participar. Bueno, y la temática era animales del monte. Sí, bichos del monte. Sí. Ahí se ven serpientes, animales del zorros. Monte, sí, sí, me parece que la producción de trabajos fue muy buena en este encuentro. La verdad que hay muchos artistas muy, muy buenos en el Valle. Por esta cuestión del COVID, obviamente este año no participó gente de otros lugares, como por ahí otros años sí. Uh-huh. Pero bueno, también está buenísimo. Me parece que hay mucha gente muy valiosa en el Valle, así que está buenísimo que participe y que pueda mostrar, digamos, su capacidad como artista en diversas áreas o diversos materiales también. Así que, bueno, invitarles, los que se quieran dar una vuelta hoy, ya que tenemos un encuentro acá, en donde se pueden ver las obras, uh-huh, y no hay que ir a internet. Claro. Está bueno que se acerquen. Sí, algunas se pueden tocar, digamos. Sí, ¿no? Bueno, tanto el Bochi como Lucas trajeron, bueno, y Manuel también, obras hechas en otros momentos para, uh-huh, mostrar algo más de su producción, que son, bueno, de grandes dimensiones, así que van a estar hoy expuestas también. Aunque no queden, bueno, las obras que resultaron, digamos, del encuentro quedan acá para el municipio y se expondrán después en la plaza, como hay otras de otros años. Así que está bueno eso también. Para mí, una de las grandes cuestiones del arte es que sea accesible para todas y todos, que estén en lugares públicos. Me parece re importante y me parece una iniciativa que hay que llevarla a un montón de otras áreas del arte y no que estén en museos cerrados o que sean como propiedad privada y haya que pagar para ver, sino que está bueno que sea público, para mí. Bueno, se va nutriendo de gente la Plaza San Martín en Nono, ya hay muchos puestos de artesanas y artesanos armados, hay gente, bastante gente dándose una vueltita por la plaza, está todo dispuesto para, uh-huh, una buena jornada de sábado. Uh-huh. Anticipar que se viene un encuentro, el primer encuentro o festival diverso en, uh-huh, el Valle de Tras la Sierra. Sí. El 10 de abril, en el predio de la Feria Franca de Villa Dolores, tendrá lugar el primer festival diverso de Tras la Sierra, un evento sin precedentes para nuestra zona, ¿eh? Uh-huh. Está buenísimo, sí. Bueno, va a haber un escenario exclusivo de artistas disidentes que compartirán su arte, digamos, a partir de las 17 horas. Estamos hablando de el próximo sábado, sí, 10 de abril, desde las 5 de la tarde, ahí en Villa Dolores. Uh-huh. Bueno, participarán Juana Batata, que es un dúo de voces y percusión, música latinoamericana, muy bueno. Julieta Ledesma y la Banda Norte. Un viaje de canciones desde lo íntimo hacia el juego compartido. Esta cantautora invita en Power Trio a recorrer su mundo de variados ritmos y colores. Desperté la Bruja, dúo de música latinoamericanada. Sí. Bueno, Dafne Usorach, cantautora haciendo magia con su lupera. Mostro y Alan Rapp, desde Córdoba. Como conductora estelar del evento estará Gemma Rizzo Ríos en el papel de Frenesí, payasa travesti. Bueno, además habrá, como lo demanda un festival, un delicioso buffet de comidas y bebidas artesanales elaboradas por personas de la comunidad LGBTIQNB+. Uh-huh. Primer festival diverso en Tras la Sierra, el 10 de abril de las 5 de la tarde en el predio de la Feria Franca de Villa Dolores. El espectáculo será A la Gorra Consciente y se respetarán los protocolos de bioseguridad. Además de esta data que te compartimos, llega este sonido. Casa Diversa Tras la Sierra les invita a nuestro primer Festival Diverso, un evento sin precedentes en el Valle y un escenario exclusivo de artistas disidentes. Compartiremos con Juana Batata, Mostro y Alan Rapp, Juli Ledesma y Banda Norte, Desperté la Bruja, Dafne Usorach, y presenta Gema como Frenesí. El sábado 10 de abril, desde las 17 horas, en el predio de la Feria Franca de Villa Dolores, se respetarán los protocolos de bioseguridad. Les esperamos, vénganse. Deportes que arrancan en la semana acá en Nono, clase de vóley. Información muy preciada, ¿eh? Está bueno, sí, para este inicio de año. Bueno, agéndese por ahí porque el área de deporte de la Municipalidad de Nono informa que el 5 de abril, o sea el próximo lunes, comenzarán las clases de vóley en el playón municipal. La profe es Noelia Álvarez. Y bueno, estas clases serán para mayores de 16 años de ambos sexos en los siguientes días y horarios. Los lunes a las 15 horas, los miércoles a las 15 horas también y los viernes 16:30. ¿Cómo me anoto? Y bueno, tenés que ir a Punto Digital, Nono, enfrente de la plaza, acá únicamente los martes y jueves de 8 a 12 por la mañana. Este taller tiene un costo de $700 anual, que es para cubrir el seguro obligatorio. Y para las clases es importante que cada jugador, jugadora, lleve su barbijo, agüita y alcohol en gel. Bien, vóley entonces arranca el próximo lunes 5 de abril. También inician las clases de básquet. El área de deportes municipal informa que este 5 de abril también comenzarán las clases de básquet en el playón municipal. Es para mayores de 6 años y habrá clases los lunes y miércoles. El profe Juan Pablo Castro. Bueno, al igual que las clases de vóley, las inscripciones son en Punto Digital, también martes y jueves de 8 a 12. Ambos deportes tienen este costo de $700 para el seguro obligatorio. Bueno, en la misma situación, alcohol en gel, hidratación personal y tapaboca. Bueno, este es para niños pequeños, eso que yo tenía esa duda, sí. Porque es para mayores de 6 y vóley es para mayores de 16, que así quede aclarado eso. Bien. Mañana domingo hay competencia de freestyle con micrófono. María Free, así le han puesto de título. ¿Cuándo? Decíamos mañana domingo, 17 horas. La inscripción vale 50p. Uh-huh. Arranca a las 6 de la tarde. ¿Dónde? Sí. En la Plaza de los Hornillos. Hay premios, ¿eh? Ah, ojo. Bueno. El primer premio son $500 más un trofeo de la fecha. Uh-huh. Y más un premio sorpresa, así que bueno, está buenísimo, ¿eh? Esta movida, la verdad que está re linda, lindo los y las que se animen a freestylear. Bueno, esto seguramente será abordado durante la semana en el programa matinal y diario de Radio El Grito, Esqueje, programa que puedes sintonizar de lunes a viernes de 9 a 11. Estamos hablando de una audiencia pública, popular y presencial por la autovía de Punilla. Están convocando para las 11 de la mañana del próximo día 9 de abril, será el próximo viernes. Es interesante la convocatoria que se hace porque hasta el momento la audiencia pública desde el gobierno de la provincia de Córdoba la están convocando de manera virtual, para lo cual es bastante engorroso participar porque hay que tener el CIDI, Ciudadano Digital. Claro, sí. A veces te piden el nivel 2, que no es tan sencillo de sacar, sí. Uh-huh. Pero las vecinas, los vecinos, las organizaciones allí del Valle de Punilla están convocando a realizarla de manera presencial, uh-huh, a esta audiencia pública por el tema de la autovía de Punilla. Te invitamos a ser parte de la acción paralela a la audiencia pública virtual. Están, uh-huh, convocando a las 11 de la mañana del viernes 9 de abril y habrá una radio en vivo para que la información circule por todos lados. Esto, reiteramos, para cerca del fin de semana que viene en el Valle de Punilla. A las 20 horas, Quique Di Mauro, titiritero, títeres, uh-huh, en la Casa Grande que está en Villa de las Rosas. Las Rosas está en la, sí, curvita que está cerca de Olium, por ese sector, por esa zona. Bien. Bueno, esto va a ser, repetimos, hoy sábado 3 de abril a las 20 horas. No veo bien cómo es el nombre del espectáculo, pero son títeres con Quique Di Mauro. Por ahí me había llegado la data que también iba a estar por Nono, pero bueno, no tengo bien la información de dónde. Gira Nacional de Marineros y Piratas. Así es el título, uh-huh, Marineros y Piratas, espectáculo de títeres de guante para todo público. Títeres de libros, videos y otras hierbas. Bien. Arrancó ayer la gira aquí en Tras la Sierra y continúa hoy, ahí te decíamos, en Villa de las Rosas, en la Casa Grande Cultural. Se nos va, Sol, se nos va el programa. Bueno, volando se nos fue. Sí, rapidísimo. Pasa muy rápido, sí. La verdad que sí. Estuvimos dando una vuelta por cerca del Círculo Polar Ártico, sí. Allí por Europa del Norte, contando este tema de la geoingeniería solar y las resistencias de los pueblos originarios de esa región del planeta contra este intento de tapar el sol con un dedo, una locura total. Medio no, una locura total. Una locura total. Sí, absolutamente. Sí. Estuvimos por Chile contándoles un poco cómo está la situación COVID y que... En base a eso, el presidente Piñera postergó las elecciones para las y los constituyentes, que serán quienes tengan a su cargo la tarea de reformar la constitución en Chile. Tuvimos aquí la presencia de Silvina Lascano, integrante de Vecinas y Vecinos por el Monte, de la Asamblea de Arroyo de los Patos, contándonos sobre el parque solar fotovoltaico allí en Villa Cura Brochero. Esta situación también otra en Arroyo, locura. Sí, sí. Total. Uh-huh. Todavía hay ahí 1.100 toneladas de leña, sí, producto terrible. De más de 60 hectáreas desmontadas de manera ilegal. Uh-huh. Emprendimiento que parece tiene banca en Córdoba, porque... habiendo sido detenido por no tener estudio de impacto ambiental y haber desmontado en zona roja, parece que tiene vía libre de la Secretaría de Ambiente porque siguen moviendo el suelo, sacando camiones de tierra, interviniendo sobre vertientes, una locura. Nos contó también en Arroyo de los Patos este intento de instalar un nuevo parque acuático como los que existen en Las Rabonas, en Mina Clavero, uno en Arroyo de los Patos con el problema de agua que tiene la localidad todos los años, otra locura, tremendo. ¿No? Tuvimos la columna de arte, que nos trajo esta escultora francesa, muy interesante para indagarle ahí como para visualizar sus obras. La columna de historia con el Rodri, en comunicación telefónica con Ricardo Di Mario, hablando un poquito del 24 de marzo, de Malvinas también. La verdad que se nos fue un programa cargadito, lleno de contenido, lindo, para disfrutarlo, por lo menos quienes lo hacemos. Esperemos que totalmente. Del otro lado también lo hayan disfrutado. Bueno, espero que les guste la música que le hemos elegido para el cierre del programa, para mover un poco el esqueleto. Bueno, son Los Hacheros. Baila bueno. Con Los Hacheros. Baila con Los Hacheros. Así es el título de esta canción. Bailamos un rato y nos vamos. Chau. Mi son sabroso. Thank you. Hello, little Guajira.